testigos del Señor. La caridad, servicio, amor, son dones que dan vida a los demás. Y con Jesús, en torno al pan, la fe y el compromiso crecerá. Sufre más. La caridad, servicio, amor, son dones que dan vida a los demás. Y con Jesús, en torno al pan, la fe y el compromiso crecerá. Eres madre, presencia de amor, siempre